el gato se comió el ratón y se quedó con el castillo del ogro. ¿Y qué pasó ahí? Y justo el ogro tenía una cena para sus amigos y el gato le dijo al rey que vaya a la casa del ogro, que ya tenía todo preparado. Y después fueron y cenaron. Y el rey le dijo al marqués: Marqués, si llegara a ser mi yerno, dependería solo de usted.